encontró un huevito y este otro lo quiso cocinar. El más grande lo peló todito y el que sigue le puso la sal. Pero quién será